Ciencia Renovable, el podcast de las energías renovables y su ciencia. Energías renovables y nuevas tecnologías energéticas. El tema que nos ocupa empieza a ser de vital importancia para la especie humana, incluso para todos los seres vivos. La solución al problema global al que estamos enfrentados está en una parte muy significativa en la modificación del sistema energético. En este podcast vamos a tratar con la brevedad propia de una intervención de este tipo a establecer las condiciones del contorno del asunto y a explicitar las posibilidades de las energías renovables como nuevas tecnologías energéticas. El principal problema que tiene la humanidad en el futuro inmediato es su propia supervivencia, condicionada por las modificaciones físicas, químicas y biológicas que el propio ser humano origina en su entorno natural. Somos ya 7.000 millones de hombres y mujeres sobre el planeta que, con una actividad económica acelerada, producimos interacciones con el medio ambiente y que no son despreciables frente al tamaño del planeta, que está representado por su superficie de suelo de 510 millones de kilómetros cuadrados. Y en estas condiciones vivimos casi 12 seres humanos por cada kilómetro cuadrado de superficie terrestre. Si a ese dato unimos la capacidad de intervención de los seres humanos actuales, se comprende fácilmente que el planeta Tierra está seriamente amenazado. En todas las actividades de los seres vivos sobre el planeta, incluidas las de los seres humanos, interviene la energía, en sus diferentes formas. De hecho, es el motor inevitable de estas actividades. El camino de la energía empieza en la naturaleza, en la Tierra y en el Sol, y en la interacción entre ellos, y que es donde se encuentran las fuentes primarias de energía, tanto las agotables como las renovables. Las fuentes energéticas primarias agotables son aquellas de las cuales hay una cantidad limitada, se conozca o no esa cantidad, y las renovables son las que se nos presentan a nuestra disposición en periodos de tiempo fijos o variables. Las fuentes primarias agotables almacenadas en la Tierra son muy difícilmente valuables y por ello pues hay una gran disparidad en las cifras de reservas que se dan, sobre todo cuando en la evaluación se tienen en cuenta los criterios económicos. La distribución por países de la utilización de las fuentes primarias de energía que abastecen al sistema energético actual no se corresponde con la de las reservas. Depende de la comodidad de uso y a su vez de las tecnologías y sobre todo de las leyes económicas del mercado. Y todo ello condiciona fuertemente las relaciones políticas internacionales y es el origen de muchas de las guerras pasadas, actuales y con toda probabilidad futuras. El sistema energético implica la transformación de estas fuentes primarias en otras que podríamos llamar fuentes intermedias de energía, que los especialistas del sector llaman energía final. En realidad, se trata de los productos intermedios del sistema, combustibles y electricidad principalmente, y que se emplean para conseguir los efectos que necesitamos y que podemos llamar de consumo final, como por ejemplo movimiento de vehículos, automóviles, maquinaria en general, agua caliente, calefacción, aire acondicionado, calor para cocinar, frío para conservar alimentos, luz artificial, sonido, etcétera, etcétera. No es bueno, por tanto, olvidar las características más importantes de los dos productos intermedios del sistema energético. Por un lado, los combustibles, que se presentan almacenados y son almacenables, y por otro, la electricidad, que no es almacenable, dado que se produce, se transporta y se consume a la velocidad de la luz, que, como todo el mundo sabe, es de unos 300.000 kilómetros por segundo. También es necesario que se sepa que el rendimiento final del sistema actual, es decir, la energía consumida final dividido por la energía primaria empleada, es solo del orden del 2.5%, según información aportada por AIRES, que es, pertenece al Congreso Mundial de la Energía. Y en otro orden de cosas, y en una aproximación inicial, uno de los resultados del sistema energético mundial es la producción de gases en las combustiones de sustancias químicas como el carbón, petróleo, gas natural, etc., y que son las materias primas de entrada más significativas del sistema. Estos combustibles fósiles, que se han producido por seres vivos durante cientos de millones de años, están siendo consumidos en un intervalo de tiempo muy pequeño, en pocos cientos de años, introduciendo en la atmósfera grandes cantidades de gases. Para representar estas cantidades, diremos que el CO2 producido por los seres humanos en el año 98 fue de 27.5 gigatoneladas, de los que el sistema energético aportó 22.44 gigatoneladas, es decir, 3,74 toneladas por habitante y año. Si tenemos en cuenta que la atmósfera terrestre tiene un espesor de solo 100 kilómetros, se comprende fácilmente que esta enorme cantidad de CO2 producida artificialmente por los seres humanos supone una modificación sustancial de la composición de la atmósfera. La interacción del sistema energético con el entorno terrestre no termina en los gases. El trasiego de materias primas y de productos, como consecuencia de que las fuentes energéticas del sistema convencional no se encuentran en el mismo lugar en el que se consumen los productos finales, da lugar a fuertes interacciones muy variadas: extracción de carbón, petróleo, con los vertidos correspondientes, transporte por barco o por oleoductos y gasoductos con accidentes ya bien conocidos por todos, refinerías, centrales térmicas y nucleares, transportes de los productos intermedios como gasolina, gasóleo, butano, electricidad y un largo etcétera. El efecto más preocupante a nivel global es el calentamiento progresivo del planeta, consecuencia por una parte de la modificación del efecto invernadero que la atmósfera produce y por otra el aumento de temperatura que la conversión sistemática de esta energía química de los combustibles fósiles y de los combustibles nucleares en energía ocasiona. Este efecto, que podríamos llamar efecto térmico, puede dar lugar a desequilibrios graves e irreversibles del planeta, como subidas del nivel de las aguas, consecuencia de la fusión de grandes masas de hielos polares, hasta aumentos de gasificaciones naturales, con el consiguiente cambio en la composición de la atmósfera y, por tanto, realimentación del citado efecto invernadero. Conviene saber que la distribución espacial de los recursos y de los medios de transformación del sistema energético actual da lugar a una tremenda desigualdad en la disponibilidad y utilización de la energía. A título orientativo, hay que señalar que más de 2.500 millones de seres humanos, de los 7.000 actuales, no tienen acceso a la electricidad como representación de la forma energética más representativa del bienestar social, y que el 5% de los habitantes del planeta, es decir, estadounidenses y canadienses, consumen el 25% de la energía primaria mundial. Una vez que se ha dejado clara la necesidad de cambiar el sistema energético, Parece lógico hacer una previsión de hacia dónde se debe encaminar en el futuro, tanto en el lejano como en el más próximo. Y curiosamente, en el pasado, el sistema energético funcionaba de forma parecida a cómo tendrá que hacerlo en el futuro. Somos conscientes de que las necesidades de energía para satisfacer la demanda de los seres humanos no van a disminuir, en todo caso van a aumentar, y por dos razones fundamentales. Una es que los seres humanos que hoy no llegan a los mínimos razonables de consumo tienen la lógica aspiración, la legítima aspiración de conseguir los mismos niveles de calidad de vida que los más privilegiados. Sobre todo porque el desarrollo de las comunicaciones les presenta un mundo feliz basado en el consumo a ultranza, incluida la energía. Y en segundo lugar, los privilegiados del llamado primer mundo van a seguir creándose nuevas necesidades energéticas. Es necesario aclarar que cuando nos referimos a necesidades de energía, estamos hablando de formas de energía que hemos llamado energías de consumo, es decir, luz artificial, movimiento, sonido, comunicación, etc. Por eso, desde ese punto de vista, lo que se plantea en primer lugar es una racionalización del consumo, es decir, aproximar el consumo real a la demanda teóricamente optimizada, es decir, la mínima imprescindible para satisfacer las necesidades a las que nos hemos referido. Es obvio que este objetivo solo se puede conseguir a través de una profunda concienciación de la cuestión energética de los habitantes del planeta. Y está claro que esto incluye muchos aspectos sociales, como educación, información, etc. No es aceptable que se traten tanto los temas medioambientales en todos los niveles educativos y de información pública, y que no se toquen apenas los temas energéticos, que suelen ser el origen de la mayor parte de los problemas medioambientales. El segundo aspecto a considerar se refiere a los recursos primarios que necesariamente se encuentran al principio o al final, según se mire, del sistema energético. Simplemente se trata de que hay que sustituir los actualmente mayoritarios en nuestro sistema energético actual, agotables y fuertemente contaminantes, por fuentes energéticas inagotables o renovables, y mucho menos contaminantes. Con este cambio podríamos aproximarnos al tan manoseado concepto de desarrollo sostenible. Y tenemos, por lo tanto, dos componentes importantes del cambio de sistema energético que se propone. Por un lado, el consumo optimizado y racional, y por otro, la sustitución de las fuentes primarias. Y a estas dos medidas, absolutamente fundamentales, hay que añadirle otra aún más difícil de conseguir, que sería el cambio de la estructura del sistema. El objetivo sería acercar la producción de energía intermedia al consumo de energía final. Y para conseguirlo es necesario pasar del actual sistema altamente centralizado a otro mucho más descentralizado. Porque esta medida lleva aparejada muchas otras consecuencias que no conviene olvidar. El usuario ganaría en autonomía y seguridad del suministro, ya que en muchos casos el servicio depende de sí mismo y no de una empresa cuyo objetivo más importante suele ser el beneficio propio. El tamaño de las instalaciones de producción suele ser menor, con lo que el número de ellas sería mucho mayor. Esto implica que las industrias y los profesionales propios del país que se trate tienen más fácil acceso a este sustancioso mercado y no tienen que depender de terceros países que estarían tecnológicamente más avanzados y con mayores cuotas de mercado. Y el montaje de estas instalaciones más pequeñas y más distribuidas son accesibles a mayor número de empresas más pequeñas y, por lo tanto, más localizadas, más locales. Estos tres grupos de cambios tienen repercusiones tremendamente significativas. Por un lado, en el medio ambiente. Conviene hacer una distinción fundamental en lo que se refiere a la interacción con el entorno en relación con las energías renovables y las convencionales, sobre todo las de combustibles fósiles. Se trata de distinguir entre contaminación e impacto. En el caso de la contaminación, consecuencia habitual de las combustiones, la interacción es un cambio de naturaleza química y es fundamentalmente irreversible. y en el otro caso, el del impacto, es consecuencia de una interacción de tipo físico, como la modificación de paisaje o similar, y que es claramente reversible. También se produciría un cambio en el tema del empleo, pues como hemos indicado, un sistema energético más descentralizado y basado en energías renovables proporciona mayor número de puestos de trabajo y además de tipo local en muy alto porcentaje. Y otro de los cambios sería en cuanto a la distribución del poder. Es obvio que un sistema centralizado permite el control igualmente centralizado, mientras que uno descentralizado el control lo tiene únicamente el usuario. Y las consecuencias de estas consideraciones pues son demasiado evidentes. Y ya desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo podría ocurrir este cambio que se propone? Pues para intentar una primera aproximación, haré una brevísima descripción por sectores de consumo que nos darán una idea de que no se trata de una utopía. En realidad, estamos bastante próximos, solo es necesario tener la voluntad colectiva imprescindible para conseguirlo. Tenemos el sector doméstico. El primer paso sería el consumo responsable, es decir, consumir lo estrictamente necesario y de manera eficiente. Y para ello un aspecto fundamental es tener una vivienda optimizada desde el punto de vista energético, y esto se consigue con diseños arquitectónicos que tengan en cuenta las cuestiones energéticas. Hay quien a este aspecto de la arquitectura le llama arquitectura bioclimática o nombres similares. Lo siguiente sería disponer de dispositivos de consumo altamente eficientes. Es decir, frigoríficos de alta eficiencia, lámparas de alta eficiencia, todos los dispositivos con ahorro energético que ya existen en el mercado y que las administraciones están proponiendo medidas de fomento de este tipo de comportamientos y, desde luego, hábitos coherentes con este planteamiento general. Obviamente, el aspecto fundamental de este planteamiento es la producción de la energía necesaria para satisfacer este consumo con dispositivos lo más próximos al usuario que sea posible. Y ejemplos clarísimos son sistemas solares, calentamiento de agua, producción de electricidad, aprovechamiento de biomasa, eólicos, microhidráulicos y, desde luego, cogeneración doméstica, almacenamiento en forma de hidrógeno, pilas de combustible, pilas peltier, etcétera, etcétera. Todo esto que se indica se puede realizar ya, aunque algunas de estas tecnologías energéticas todavía están en un estado más o menos incipiente. Otra cuestión es su coste y, sobre todo, su competitividad con un sistema convencional que ha estado, está y seguirá estando fuertemente subsidiado por cualquier estado. Para que un sistema energético sea eficiente, no se puede olvidar la acumulación y el control del sistema. Está bien claro que, en general, el consumo no se produce al mismo tiempo que la producción de la energía que lo abastece. También es claro que hay formas energéticas que no son almacenables, como por ejemplo la electricidad. Y por todo ello, es imprescindible tener en cuenta un cierto nivel de acumulación de energía, sin olvidarse de las pérdidas que eso conlleva. Y un buen sistema de control que permita ajustar en el tiempo la oferta y la demanda de energía. Por otro lado, tenemos al sector industrial. Se puede pensar que para consumos superiores en cantidad a los del sector doméstico, pues como por ejemplo en el sector industrial, las cosas no serían igual de fáciles. Y yo pienso que aún más. De hecho, el sector industrial es el que tiene mejores pautas de consumo energético. Y en efecto, se deben emplear los mismos principios y las mismas tecnologías, aunque sea a una escala diferente. Y de hecho se viene haciendo así con algunas de las fuentes renovables a las que nos venimos refiriendo en el pasado y en el presente. Lo mismo que en el sector doméstico, se pueden emplear las arquitecturas bioclimáticas y, desde luego, dispositivos energéticamente eficientes, la cogeneración, bombas de calor reversibles, así como producción de calor, frío y electricidad a partir de energía solar, eólica, hidráulica, biomasa, hidrógeno, en fin. Y todo ello teniendo muy en cuenta también la acumulación y el control. Está también el sector transporte. Este sector es bastante diferente de los anteriores, aunque los principios básicos a emplear sean muy similares. Tenemos que ir pensando en conceptos de transporte diferentes, empezando por racionalizar la forma de vida de los seres humanos con una mayor influencia de las telecomunicaciones. De hecho, tenemos ya un atisbo de esa nueva situación que limitará las comunicaciones por medio de vehículos. Ya se puede intuir con cierta facilidad en un nuevo modelo de sociedad y transporte. En lo concreto, los carburantes no tienen por qué ser de origen fósil, y los motores tampoco tienen que ser como los actuales. Desde luego serían mucho más eficientes y mucho menos contaminantes. El planteamiento de ahorro y eficiencia se acentuará. La pila de combustible, el hidrógeno, los motores eléctricos serán una realidad, ya lo están siendo. Se lleva ya bastante tiempo trabajando en esta posibilidad tecnológica, y las grandes empresas del sector del automóvil tienen bastante desarrollados sus propios programas de desarrollo en este campo. Iniciativas como carreras de coches solares y competiciones de vehículos que economizan combustible van en la dirección que aquí estoy propugnando. Se puede pensar, sin grandes alardes de imaginación, en estaciones de servicio eléctricas y solares, eólicas, de hidrógeno y de combustibles de origen vegetal. También en este sector la acumulación y el control son fundamentales. Esto que planteamos puede parecer utópico a muchos, cuando en realidad muchas de las tecnologías referidas están ya en el mercado y empiezan a aplicarse con ciudadanos más progresistas. En otros casos, ciertas situaciones están contribuyendo involuntariamente a la necesaria transformación del sistema energético. Lo que es obvio es que en este cambio imprescindible no es un cambio que se va a producir por arte de magia ni de la noche a la mañana. Se producirá mediante una transición más o menos prolongada en el tiempo, pero que ya empezó, y no de forma tímida. Es un proceso del cambio imparable y, desde luego, irreversible. Y por último, conclusiones a las que se pueden llegar. Pues, en primer lugar, el sistema energético actual es incompatible con la vida en el planeta, por lo que es necesario cambiarlo en profundidad. Y otra de las conclusiones es que ya existen tecnologías energéticas parecidas a las del pasado, pero que terminarán imponiéndose en el futuro.